Represento el estilo trapero sin coche ni caché. Aparta tu peche de esta perla de estercolero. Tu che, como sientan los versos más sinceros que no quiero. Y a pesar de todo, no os paro de poner peros de 8 a 10, de lunes a domingo. Distingo paciencia, dos líneas más. Hoy canto bingo, adicto a sembrar conflictos. No sé si me explico, que solo abro el pico para replicar mi mente rica. Derroche recursos literarios cada noche. Pintor de rocha gorda, hoy también me manché, me emborraché. Y sé que penas en cajas de madera. Hoy de tanto trasnochar hasta mi musa tiene ojeras. Pa' flojeras no hay excusa, no es madinusa y qué. Ni vendo mis canciones, ni saco pa' comer con ellas. Tres W donde no alumbran las farolas, donde escuchan el mar en una lata Coca-Cola. Porque no hay caracolas y trasladaron el mar. Y en su lugar construyeron una multinacional. Ya me entiendes que el dinero aquí mueve hasta las montañas. Venganza es el motor del mundo, limpia tus legañas. ¿Pensabas que tu barba al sol era perder el tiempo? Me he dado cuenta de que esos rayos me dan vida. Y siento una interrelación entre seas tú y yo. El hoy ya me da todo, yo no sé lo que le doy. Crecer un tanto ya, demasiado rápido. Sin la crudeza, nunca, de ningún látigo. Yo miro para adelante y me veo con todos otros. Solo miran pa' sombrigo y por eso están solos. No los comprendo ni me esfuerzo por hacerlo. El tiempo pone a cada uno en su sitio, eso hay que verlo, vívelo, ámalo, déjalo si no. Decía una etiqueta que encontré en mi pantalón. Sin ton ni son le hice caso y descubrí una nueva forma de hacer performances en mi cerebro. Hubo reformas, vívelo, ámalo, déjalo si no. Decía una etiqueta que encontré en mi pantalón. Ni flow ni flower, ni gibrigo con Beckenbauer. Los domingos de sol no son para el fútbol ni para dar la sampler. Tétrica, irónica es tu libertad absurda. Eres libre de elegir, no eres libre de servir materia orgánica, materia desechable. Si muero quiero que me reciclen para que hablen del sentido de la vida, del bebido y la bebida, del delito de necesitar cariño noche y día para soportar esta vida que me duele. Mirar hacia adentro, dejar que mi alma vuele, notar por un momento el aliento de nada, sentir que estoy contento, sensación casi olvidada. Vorágine de jinetes con callos en los pies, con dátiles y alambiques, la magia perever en toda una y un ris casa del rich que nifra. La hospitalidad es para todos, no se rifa.